Crecimiento psicológico y vida cristiana. Programa a cargo del padre Álvaro Jiménez Cadena, de la Compañía de Jesús. Doctor en psicología por la Universidad de Chicago. Doctor en teología por la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma. Con ustedes, el padre Álvaro Jiménez. Algunas herramientas para controlar la ira. Cuenta hasta 10 antes de responder. Vamos a fijarnos en este trillado consejo que tal vez hemos oído desde niños. Cuando estés irritado, cuenta hasta 10 antes de responder. Desde hace más de un siglo, muchos psicólogos y acertados consejeros han recomendado este sencillo pero efectivo método para calmar la irritación cuando uno comienza a sentirse rabioso. Se le atribuye a Thomas Jefferson este consejo: si estás irritado, cuenta hasta 10. Si estás furioso, hasta 100. Contar hasta 10 es un ejercicio muy sencillo que tiene una sólida base en los principios psicológicos sobre el manejo del estrés y la eficacia tranquilizante de la respuesta de relajación. Una pausa, aun de pocos segundos, puede alejar o serenar nuestros pensamientos e interpretaciones irracionales sobre tal situación que es la fuente de donde brotan los sentimientos de frustración y rabia. Practícalo así. Comienza mentalmente diciendo el número uno mientras aspiras una bocanada de aire fresco que llene completamente tus pulmones. Mantén el aire unos segundos y luego, muy lentamente, déjalo salir, sintiendo al mismo tiempo cómo se lleva no solo el anhídrido carbónico de tus pulmones, sino que también arrastra tus pensamientos y sentimientos agresivos y restablece la calma de tu espíritu. Luego dices el número 2 y repites la misma operación. Notarás que tus músculos se van relajando y tu espíritu se va tranquilizando de manera sorprendente. Al llegar a 5 o a 10, sería casi imposible que todavía te sintieras airado. Estarás relajado y tranquilo. Ahora sí, puedes responder o actuar con mente clara y sin tener que arrepentirte después de tus estallidos de mal genio. Si tu rabia no te da tiempo para hacer este ejercicio de la manera explicada, por lo menos cuenta hasta 10 a una velocidad normal antes de responder. En la mayoría de los casos, tu respuesta será mucho más prudente y tranquila que cuando te dejas dominar por la rabia repentina. Este mismo ejercicio de relajación te puede servir cuando te sientes tenso, preocupado, angustiado, temeroso. Ensáyalo y verás sus prodigiosos resultados. El método BASTA es un método semejante al anterior. Tan pronto como tomes conciencia de un pensamiento o impulso agresivo, interiormente te das a ti mismo con mucha energía la orden alto, basta, pare. O si prefieres, visualiza muy vivamente en tu imaginación la señal de tráfico stop y trata de calmarte. Si te encuentras solo y te parece más efectiva, puedes decir la orden en voz alta y aún pedir a otra persona de confianza, como el cónyuge o un buen amigo, que te la diga cuando se presente la ocasión. Detén tus pensamientos, sentimientos e impulsos hostiles. Pregúntate, ¿por qué estoy irritado? ¿Qué es lo que me amenaza? ¿Qué es lo que quiero obtener? ¿Lograrás atenuar la cólera? Si detienes o cambias los pensamientos que la desencadenan, tal cambio permite reinterpretar de manera más objetiva y sensata la situación que provoca la ira y evita una reacción fisiológica de escalada. Se da tiempo a que la adrenalina se calme en vez de echarle leña al fuego cuando la llama está ardiendo. Esta pausa refrescante se puede combinar con cualquier ejercicio de relajación, como respirando 3 veces de manera profunda y lenta, con algún ejercicio físico o tomando un breve paseo. Ensáyalo y verás que tu adrenalina se rebaja en menos de 20 minutos. En lugar de atacar y destruir al enemigo, piensa más bien cómo resolver el problema. Trata de controlar tu rabia y tomar tus decisiones cuando la provocación es todavía ligera. No permitas que tus sentimientos agresivos se vayan acumulando. Es verdad que demorar indefinidamente la solución de un conflicto no va a solucionarlo, pero a veces una pausa o espera es el mejor método de manejo. Convendrá muchas veces no tomar una decisión precipitada, sino más bien esperar un poco o consultar con un amigo, o consultar con la almohada, dando tiempo a que la adrenalina se calme. Todavía más efectivo resulta el método basta o stop si esta señal roja de tráfico va seguida por la señal verde positiva siga, con la cual te indica el semáforo que puedes avanzar. ¿Qué quiere decir esto? Una vez pronunciada y recibida la orden de pare, inmediatamente ocupas tu mente con pensamientos gratos y positivos, como tus hobbies, o una persona a quien quieres, o un recuerdo grato. Si el pensamiento, sentimiento o impulso desaparece con este método, o le demanda menor atención, felicítate y prémiate por haber disminuido tu hostilidad. Las distracciones. Si llegas a la conclusión de que es imposible cambiar la situación o la persona que provoca tu rabia, puedes acudir entonces a la técnica de la distracción. En el fondo, esta estrategia es muy parecida a las anteriores, porque supone también ocupar el pensamiento y la atención con algo distinto del estímulo que provoca la ira. Es imposible pensar al mismo tiempo en una situación desagradable y en algo grato. Haz una pausa como en los ejercicios anteriores, un time out, basta, alto. Y además, distrae tu atención enfocándola hacia otro objeto atractivo, como una revista, la pantalla de televisión, un programa radial, la gente que pasa, algún suceso o persona simpática, o una fantasía agradable. ¿Te resultará más efectiva la técnica de la distracción de la mente si puedes combinarla con algún ejercicio físico, como caminar un poco y airear así tu rabia? A muchas personas les ayuda retirarse de la situación o persona que provoca la rabia, o permanecer algunos minutos en soledad, pero siempre que se evite el peligro de seguir rumiando la herida. Cuando el pensamiento y la irritación se hayan desvanecido, puedes volver tranquilamente a las ocupaciones normales. Si la distracción no te funciona, puedes ensayar otra estrategia adicional. Ojalá complementes lo oído en esta charla imaginando anticipadamente cómo aplicarías cada una de las técnicas expuestas a casos hipotéticos que te pueden ocurrir, como por ejemplo, cómo podrías aplicar la técnica de la distracción si vas con el tiempo muy medido al trabajo y te encuentras detenido en una congestión de tráfico. También te recomiendo el método llamado el termómetro. Conserva el sentido de las proporciones. Hay una gran distancia entre un fastidio ligero o una molestia moderada y una tempestad o estallido de furia. Si tuvieras un termómetro con una gradación de 0 a 100 grados, ¿qué importancia real le asignarías a la situación que en este momento provoca tu ira? Si dedicas 10 segundos a medir el estímulo con este termómetro, muchas de tus rabias bajarían significativamente su intensidad. No botes pólvora en gallinazos y cuidado con formar una tempestad en un vaso de agua. ¿Cuántas iras violentas se desencadenan todos los días por tonterías que muy poco o nada importan? Se rompen bellas y largas amistades. Se hiere profundamente a un empleado fiel y meritorio. Se destruye la buena fama del prójimo. Se amenaza la armonía del hogar. Te ayudará a conservar el sentido de las proporciones el preguntarte, ¿qué es lo peor que puede acontecer? Acéptalo interiormente. Y si eres capaz de aceptar lo peor, también podrás aceptar la realidad que no suele ser tan mala. Otras recomendaciones prácticas. Escoge el tiempo y lugar apropiados para expresar tu ira. Prudentemente evita las situaciones o personas que despiertan tu agresividad. No pierdas tiempo alimentando tus iras más de lo necesario, porque eso te envenena el alma, te hace sufrir a ti y a los demás. Ocupa tu atención e interés en otra cosa útil, como tu trabajo o tu familia. Pregúntate a veces, La causa de mi impaciencia y nerviosismo es el exceso de trabajo y la fatiga. Examina tu estado de salud. ¿Estás durmiendo bien? ¿Te has echado encima una carga excesiva de trabajo? Entonces, haz una pausa. Dentro de tu agenda diaria, debe haber algún tiempo para descansar. En la noche, suficiente tiempo para dormir. Y los fines de semana, para fomentar la vida de familia. Cuando comiences a sentirte airado, profundiza hasta las raíces en tu rabia y pregúntate, ¿qué es lo que estoy sintiendo? ¿Cuál es la causa real de mi furia? ¿Será que me siento frustrado, incomprendido? ¿Estoy airado contra otra persona o por una situación diferente a la que provoca esta ira? ¿Qué puedo cambiar en mí mismo o en mi estilo de vida para no sentir tanta ira y para manejarla mejor? ¿Cómo puedo reducir la intensidad y frecuencia de mis ataques de furia? Pon el máximo cuidado para no ir acumulando una colección de rabias, porque pueden estallar en el momento menos pensado y contra personas inocentes o queridas. Es mejor manejarlas una por una sin dejar que se amontonen. Cuidado también con la agresividad desplazada, especialmente la que se origina en el trabajo y se manifiesta contra los miembros de la familia, porque todos tendemos a explotar en casa por lo sucedido fuera de ella. Muéstrate comprensivo con el carácter de los demás y disponible para que tu cónyuge, tus hijos, padres, hermanos y compañeros de trabajo puedan desahogar las iras que sienten contra ti de una manera sana y constructiva. Repasa todas las técnicas ofrecidas a lo largo de esta charla y ensaya a ver cuáles te dan mejores resultados y en qué circunstancias. ¿Has aprendido a respirar y relajarte? ¿Qué hobbies tienes y cuáles otros deberías practicar? ¿En qué oportunidades y con qué personas te sirve el método de la asertividad? ¿Cuándo puedes usar el método basta, o el de contar hasta 10, o el de las distracciones? Como coronación y síntesis de las ideas expuestas, te propongo firmar un contrato de acuerdo con Matthew McKay en su libro When Anger Hurts, cuando la ira hiere. Un contrato que te comprometa seriamente a aplicar algunas técnicas aprendidas. Recuerda que el mal genio y la ira son unas reacciones perfectamente humanas de todo ser normal y que tales sentimientos bien manejados muchas veces pueden ser un arma poderosa y valiosísima con que la naturaleza te ha dotado para la supervivencia, la integridad y dignidad de tu persona, la defensa de tus seres queridos y de tus bienes temporales. Los arrebatos de rabia pueden ayudar temporalmente a descargar algunas tensiones o lograr que los demás satisfagan tus necesidades. pero generalmente los costos son tremendos a largo plazo. Si te dejas arrebatar por tus pasiones, pones en gravísimo peligro tu salud física, tu bienestar psicológico, la armonía del hogar, tus relaciones en el ambiente de trabajo, y te vas precipitando poco a poco en el abismo del aislamiento, la animadversión, los resentimientos, la venganza. La adicción a la agresividad puede tener algunos elementos genéticos, pero tales factores no dan la explicación completa. El hábito de la ira se debe no solo a factores genéticos o corporales, sino también a elementos psíquicos y culturales, y sobre todo al sistema de creencias del individuo, a sus interpretaciones y diálogo interior acerca de determinadas situaciones y estímulos. En otras palabras, la biología no es destino, como afirma Peel. La biología no es destino. Por consiguiente, la curación debe tomar en cuenta no solo los factores físicos o de origen genético, sino otras causas como el estilo de vida, la madurez de la personalidad, el ambiente familiar y cultural, las amistades y diversiones, los valores, las creencias del sujeto y sus principios éticos, el estilo de su diálogo interior. La ira y el mal genio son hábitos, reacciones aprendidas. Por tanto, se puede desaprender para reaprender o reaccionar con calma, serenidad, autodominio y alegría. Muchas personas han logrado controlar su mal genio porque han sabido emplear las estrategias expuestas por nosotros en estas charlas, aprovechar sus propias fuerzas y apoyarse en la ayuda de otras personas y sobre todo de Dios. Como todo proceso de crecimiento, el control de la ira exige esfuerzo perseverante. Está sujeto a la ley de la gradualidad y a la ley de la cosecha. Es preciso darle tiempo al tiempo y no acariciar falsas expectativas de una curación milagrosa que acontezca de la noche a la mañana. Una transformación radical de un mes o de un año sería una utopía poco realista. Por esta razón, te estoy proponiendo un contrato o compromiso solo por 24 horas. Te vas a comprometer muy seriamente ante tu conciencia, ante unos testigos y sobre todo ante Dios a no dejarte llevar por la ira ni el mal genio durante las próximas 24 horas en sus expresiones externas. No esperes sentirte totalmente tranquilo y en calma, lo cual no está en tus manos, sino únicamente no dejarte llevar a ninguna manifestación externa de mal genio. No levantar la voz, ningún ataque ni insulto verbal, ni regaño, ninguna amenaza ni grosería en tus palabras o acciones. Nada de golpes o portazos, nada de inculpaciones agresivas. ¿Cómo hacerlo? Prepara el contrato. Ante todo, fija tu meta muy claramente. ¿Qué es lo que esperas obtener con este esfuerzo? ¿Mejorar tu salud física que se está deteriorando por tu agresividad habitual? ¿Volver a ser el dueño de tu propia vida y de tus sentimientos y emociones y comportamientos? ¿Levantar tu autoestima duramente golpeada por la falta de autocontrol? ¿Remediar la armonía en tu hogar que se está desbaratando como un castillo de naipes por altercados y escaladas frecuentes de mal genio? ¿Hacer más feliz a tu esposo o a tu esposa, hijos, hermanos? ¿Disfrutar de un ambiente de trabajo más grato y tranquilo con tus jefes, compañeros y súbditos en el trabajo? Formula claramente tus metas y escríbelas. En segundo lugar, comparte tu compromiso con alguna o algunas personas cercanas en la familia o lugar de trabajo. Me he comprometido solemnemente a no dejarme llevar del mal genio durante 24 horas. Tercero, más aún, busca uno o varios aliados, tu cónyuge, un amigo, una amiga, que te hagan una señal previamente convenida, un gesto, un signo no verbal de calma, apenas note alguna manifestación de mal genio. Cuarto, haz un examen de previsión. Así llaman los autores de espiritualidad a una revisión hacia el futuro para prevenir las posibles ocasiones de recaídas en una falta de la cual uno desea enmendarse. Analiza con tu imaginación cómo va a ser el día de mañana. ¿Habrá momentos críticos en que suele brotar tu ira habitualmente? ¿A la levantada? ¿A las horas de las comidas? ¿Al regreso del trabajo? Ten en cuenta las personas con quienes vas a tratar. ¿Un jefe autoritario? ¿Fulanita que se cree bajada de las estrellas? ¿Tu hijo en plena crisis hormonal de adolescente? Y prevé también algunas situaciones especiales, los trancones en el tráfico, las colas en las oficinas o almacenes, el ruido, el timbre incesante del celular, el estruendo del televisor operado por tus hijos. Quinto, con base en todo lo anterior, haz un plan de vuelo, ojalá por escrito. ¿Cómo voy a comportarme durante estas 24 horas? Y sexto, cuando comiences a sentirte irritado, es el momento de aplicar algunas técnicas que has ido aprendiendo, como la respiración diafragmática, la relajación, el método time out o basta, el ejercicio físico, las distracciones, el diálogo interior positivo. ¿Cómo sería la fórmula de tu contrato? Haz tu contrato por escrito y ojalá ante uno o dos testigos. Te puede ayudar un formato como el siguiente. Yo, fulano de tal, prometo comportarme con calma y no dejarme llevar de la agresividad durante las próximas 24 horas, o sea, desde hoy, día, lunes o martes, a las 3:15, hasta mañana a la misma hora. Firma y firma del testigo. Transcurridas las 24 horas, examina cómo has cumplido tu compromiso. Felicítate o prémiate por las veces en que lograste superar el mal hábito en tus comportamientos exteriores, aunque sintieras la ira arder en tu interior. Prémiate cualquier progreso logrado. ¿Encuentras algunas fallas? No te desanimes. Es normal, pero vas a volver a empezar y renovar tu compromiso durante 24 horas. Cada día irás notando nuevos progresos si lo practicas con constancia y al cabo de unas semanas o meses habrás notado cambios y progresos notables. Recuerda la frase de Tomás de Kempis en La Imitación de Cristo: si cada año desarraigáramos un vicio, pronto seríamos perfectos. Si cada año desarraigáramos un vicio, pronto seríamos perfectos. Han escuchado ustedes al padre Álvaro Jiménez Cadena en su programa Crecimiento Psicológico y Vida Cristiana.